Emprendedores Digitales, episodio 2. Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio del podcast Emprendedores Digitales, donde hoy hablaremos de cómo elegir hosting y dominio para tu proyecto en Internet. Soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net. En este podcast os voy a hablar de todo lo concerniente al emprendimiento en Internet. Hablaremos de marketing digital, negocios en Internet, monetización de blogs, WordPress, SEO, email marketing y estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. También entrevistaré a emprendedores digitales que han triunfado en Internet para que nos cuenten cómo empezaron, sus experiencias, sus triunfos, sus fracasos, etc. Y así puedas aprender de estas personas que un día decidieron empezar una nueva etapa en su vida. Bien, pues voy a empezar el podcast de esta semana hablando de hosting y dominio. Sé que es algo que puede ser muy básico para alguno de vosotros, pero los que estáis empezando, yo creo que es muy necesario tener claro estos conceptos si quieres tener un proyecto serio en Internet. Si eres de las personas que vas a comenzar a emprender en Internet o te lo estás pensando, creo que tienes que tener clara la importancia de la contratación de un buen hosting y un dominio adecuado a tu proyecto. Sobre todo si quieres empezar con buen pie. Entonces, si quieres un proyecto con cara y ojos, que no va a ser simplemente un hobby para contar la excursión del fin de semana, opiniones o los pensamientos que vas teniendo, sino que vas a emprender realmente con tu blog, yo considero que no vale la pena ni es recomendable empezar con un blog gratuito. Por el precio que tienes de un hosting, que viene a ser unos 80 euros al año, incluyendo el dominio, yo creo que no vale la pena y luego a la larga te puedes arrepentir. Ten en cuenta que este importe te puede suponer unos 7 euros si llega al mes y bueno, si tú ya no eres capaz de invertir esta pequeña cantidad mensualmente, que esto si lo empezamos, lo sumamos, esto que viene a ser un café, una Coca-Cola y un bocata. Bueno, igual me estoy pasando porque, bueno, depende de dónde, igual no te llega ni para la Coca-Cola. Pero ya me dirás qué confianza tienes tú en tu proyecto, ¿vale? Y si es así, pues imagínate si tú ya no confías, pues ¿quién va a confiar también en ti? Si tú ya no crees ni tú mismo en tu proyecto, ¿no? Claro, tienes que tener claro que si eres incapaz de invertir en ti, entonces no esperes que los demás inviertan en tu proyecto, ¿no? Además, ponte el caso, ¿no? Ponte el caso de que, bueno, de cara a la parte, digamos, comercial, no es lo mismo tener una web, un blog, pepito.com, que, por ejemplo, que esté alojado en los servidores de Google, por ejemplo, y el blog sea Blogspot. Ves que no queda muy bien, ¿no? Imagínate, pues, en tus tarjetas de presentación también, ¿no? Además, también piensa que una web que está alojada, por ejemplo, como he dicho, en los servidores de Google, ten en cuenta que dependes de ellos, porque eso no es tuyo, ¿no? Y pueden pasar muchas cosas. Puede Google penalizarte por el motivo que sea, te la puede cerrar, pueden cambiar, no sé, las políticas. Además, piensa que tampoco puedes hacer lo que quieras con un blog que no es tuyo realmente, porque siempre estás más encorsetado, ¿no? Sería... Insisto, yo te digo, no vale la pena hoy en día, al precio que están los dominios y el hosting, no hacer ese pequeño esfuerzo por contratarlo. Pero bueno, si eres de los que me va a decir, ya, pero es que ahora me va mal, entonces casi que lo voy a aplazar. Bueno, entonces también cambio de opinión y te digo, oye, si lo tienes que aplazar y no vas a empezar tu proyecto por este motivo, entonces, bueno, empiézalo igualmente y, bueno, cógete un blog gratuito y luego, bueno, pues ya veremos, ¿no? Pero lo importante es que empieces, o sea, ya cuanto antes mejor, o sea, no por este motivo ahora lo vayamos a alargar en el tiempo. Bueno, pues suponiendo que te he llegado a convencer y te decides a contratar tu hosting y dominio propios, pues vamos allá, ¿no? ¿Por dónde empezar? Por el servicio de hosting o alojamiento. A ver, ten en cuenta que el campamento base de tu proyecto va a ser tu blog. Y si quieres algo serio, tienes que darle mucha importancia a, como he dicho anteriormente, al apartado del hosting que vas a contratar para no tener futuros problemas, ¿vale? Que los problemas en tu negocio sean otros, que no sean los del hosting. Lo mismo pasa con el nombre de dominio. Si tienes que pensarlo bien, porque va a ser tu tarjeta de presentación y espero que sea algo que por mucho tiempo, ¿vale? Con lo cual es algo que también tienes que pensarlo bien. Los que somos emprendedores digitales tenemos que saber un poquito de todo, ¿vale? Aunque tengamos que subcontratar muchas tareas, ¿vale? Porque a veces uno no llega a todo, bien por el motivo que sea, ¿no? O sea, no se te da bien, no tienes tiempo para todo, el motivo que sea, vamos. Tienes que conocer, digamos, los entresijos de la creación de un proyecto en Internet. Por eso deberíamos de prestar atención a la contratación de un buen hosting y dominio. Si cuando vas a elegirlo vamos rápido y cogemos el primer alojamiento que se te aparece, lo más seguro es que elijas mal. Hay que hacer un parón, ver qué nos ofrecen, meditarlo bien y luego ya lo contratamos. Yo me encuentro con clientes y amigos que cuando les hablas del hosting, pues no acaban de tener muy claro qué es o qué deberían de contratar o dónde están esas diferencias. Entonces, bueno, yo lo que voy a intentar es de explicarte un poco de una manera sencilla para los que comienzan en el marketing digital que no les suene a chino. Pero bueno, tú verás que esto no es tan complicado. Son cuatro conceptos que hay que tener claro y con esto para adelante. Bueno, el hosting, después de tanto rato hablando de él, claro, como habéis intuido, es el alojamiento. O sea, en un servidor es donde tendremos un espacio asignado para nosotros, ¿no? Para nuestra web, para nuestros datos. Entonces, con este servicio de hosting, normalmente también te entran pues, las cuentas de correo, puedes acceder al espacio para subir archivos vía FTP, tienes también servicio de copias de seguridad, ¿vale? Normalmente estos servicios de alojamiento pues, hacen sus copias de seguridad. Pero vamos por partes para no liarnos mucho, ¿no? ¿Qué tipos de alojamiento tenemos? Bueno, pues el más normal de todos es el hosting compartido. Entonces, es el más utilizado para las webs que tienen pues un tráfico, digámosle, normal, ¿no? Es un alojamiento pues que tiene recursos limitados y que es el más común, ¿vale? Es el que vas a contratar cuando estás empezando. Este sería el hosting compartido, es el hosting normal. Luego tendríamos lo que es el hosting en servidores VPS. Estos son servidores privados, virtuales. Esto es como, para haceros una idea, esto es como si tuviéramos un servidor físico solo para ti, aunque no es del todo exacto así, porque no es así, es compartido. Me explico. Lo que se hace es que se particiona el servidor en varios servidores virtuales, de manera que funcionan como si fueran servidores distintos. De ahí lo de servidores virtuales. Estos servidores virtuales se pueden reiniciar independientemente y pueden tener su propio sistema operativo. Este tipo de alojamiento es si tienes un volumen de tráfico, pues bueno, ya considerable, ¿vale? Tener ya un servidor casi tuyo, ¿no? Y luego vendríamos a lo que son los servidores ya dedicados. Esto ya son palabras mayores. O sea, esto es un servidor ya solo para ti. Estos alojamientos son para empresas grandes ya o medianas y con un volumen de tráfico considerable. Luego tendríamos también el cloud hosting, pero bueno, no te quiero liar más, ¿vale? Creo que hasta que esto no es necesario. Entonces quédate con esos tres apartados. Bueno, pues ahora más o menos ya tienes lo que son las diferencias en los tipos de alojamiento. Entonces ahora lo que yo te diría, a ver, ahora cuáles son, digamos, los puntos una vez que te has decidido a contratar un hosting. Y ya sabemos estos tres tipos de hosting. ¿Cuáles son los puntos que te deberías de fijar para escoger un buen hosting? Primero de todo, espacio de almacenamiento. Este es el espacio que tienes para almacenar tu página, tus datos. Normalmente, siempre se puede ampliar a medida que va creciendo tu página. Hay que tener ojo con los planes que son ilimitados. O sea, te dicen, bueno, espacio ilimitado. porque esto no es del todo real. Yo prefiero saber, cuando contrato, el espacio que tengo y a lo que yo me atengo. No quiero empezar a nombrar compañías que ofrecen espacio ilimitado, ancho de banda ilimitado, pero bueno, te diría que yo por ese motivo yo ya no las contrataría. Bueno, pues este es el primer apartado, el espacio que vamos a tener en nuestra página, en nuestro alojamiento. Es como si fuera pues el espacio que tenemos en nuestro disco duro del ordenador. Ahora vamos a lo que es el ancho de banda o el tráfico web. Pues esta es la transferencia que tenemos de datos mensualmente. Si, por ejemplo, tenemos una web que tiene mucho tráfico, pues este ancho de banda lo vamos a consumir más rápido. Porque, bueno, cada vez que hay una visita, se cargan unos determinados datos, dependiendo de cómo tú tengas tu página, y se irá consumiendo este ancho de banda. Para hacernos una idea y que lo tengas claro. Si tú tienes una página que tiene mucho texto, pues bueno, difícilmente te vas a consumir este ancho de banda. Pero si, por ejemplo, tienes fotos, cosas que pesan más, o vídeos, bueno, esto es un parámetro que podrías fijarte a la hora de contratar, qué ancho de banda tienes. Ten en cuenta que, como he dicho antes, muchos proveedores también te dan lo que es el ancho de banda ilimitado. Entonces, ojito con esto. Luego, otra cosa importante, otro punto importante, sería lo que es la ubicación del servidor. Para mí es muy importante que las visitas que proceden del sitio donde está si tus visitas proceden de España, el servidor que esté alojado en el país de donde vienen tus visitas. Esto te va a mejorar muchísimo el tiempo de carga de tu página y claro, y en consecuencia, lo que va es a mejorar también el posicionamiento en Internet. Luego, copias de seguridad. Normalmente, todos los planes de alojamiento web tienen sus copias de seguridad. Lo que yo me fijaría aquí es que hagan copias de seguridad asiduamente. O sea, como mínimo que una vez al día, pues hagan copias de seguridad. Imagínate que pasa algo, pues al menos tienen la copia de seguridad de solo has perdido un día, ¿no? Igualmente, tienes que hacer tus copias de seguridad aparte. Luego, el servicio técnico. Este es otro apartado. Este apartado es muy importante. O sea, normalmente el soporte se suele dar de diferentes maneras, o vía telefónica, o vía correo electrónico, o por tickets de soporte y con chat en directo. Mírate también exactamente cómo te van a atender en caso de que tengas problemas, que ten por seguro que lo sabrá. Luego tenemos el otro punto importante, sería garantía de devolución. ¿Qué es la garantía de devolución? Bueno, pues el hosting se compromete contigo a devolverte el dinero en caso de que no te convenza el servicio. O sea, algunos te dan incluso hasta un mes para que pruebes. Bueno, pues estos serían los puntos, podríamos poner alguno más, pero para que no liarte, estos serían los puntos básicos para que cuando contrates un hosting te mires estos puntos. Entonces, bueno, para resumir, es muy importante elegir un buen alojamiento para que cuando tengas problemas, que pueden haberlos y yo te digo que los habrá, que nos den un buen servicio es fundamental. Si no, vas a tener bastante difícil resolver los problemas y te causará, bueno, un odio, vas a tener un odio especial a la palabra hosting. Vas a soñar con ella como empieces a tener problemas y veas que no puedes resolverlos. Luego también, si tienes problemas con los idiomas, pues escógete un hosting que te atiendan también pues en castellano. En definitiva, en tu plan de hosting yo no escatimaría en precio, porque la diferencia que te vas a ahorrar es muy poca. A lo mejor te va a repercutir en unos euros más al año, pero es tan pequeña esta cantidad, esta diferencia, que para mí esto no, vamos, es que no vale la pena. Normalmente, cuando contratas un plan de alojamiento, con la opción más sencilla de todas, de un buen plan, pero la más sencilla, ¿vale? Me refiero, con esto ya tienes suficiente para los proyectos nuevos o páginas que tienen poco contenido. Siempre luego puedes ampliarlo. Esto es lo que hablábamos anteriormente del espacio. Si me preguntas qué hosting te recomiendo, bueno, yo tengo dos hosting que son los que suelo recomendar y los que yo utilizo para mis proyectos y para mis clientes. Los dos hosting que están pegando fuerte en el mercado español y que funcionan de maravilla y un servicio técnico excelente serían el de Web Empresa y el hosting de Rayola Networks. Estos dos hostings son los que yo elegiría, con los ojos cerrados. Si fuera para un servidor VPS, te recomendaría en especial que fueras a Rayola Networks. Si vas a elegir el alojamiento compartido, que sería lo más normal, cualquiera de los dos no importaría, porque cualquiera de los dos no te vas a arrepentir en la elección. O sea, cualquiera de los dos funciona muy bien. Tú mírate las opciones que te da cada uno, valóralo y si tienes alguna duda, me envías un mensaje y te lo intento resolver. Bueno, para no enrollarme más con especificaciones de los dos de estos dos tipos de hosting, yo te voy a poner un ejemplo, en el caso de WebEmpresa, por ejemplo, como las características, digamos, principales. Por ejemplo, WebEmpresa lo que hace es que te ofrece, por ejemplo, tiene discos SSD, con lo cual las páginas pues, te cargan más rápidas, porque los discos SSD, como sabéis, son más rápidos. Si contratas el alojamiento por un año, pues ellos mismos se encargan de hacerte el traslado gratuito desde el otro sitio donde lo tuvieses tu proyecto, suponiendo que vienes de otro sitio. Tienen el servicio técnico 24 horas al día, todos los días del año. Hacen copias de seguridad automáticas cada 4 horas. Tienen sistemas de correo anti-spam. Usan firewall, antivirus. Tienen medidas de seguridad anti-hackeo. Luego lo que tienen es los dominios, subdominios, emails son ilimitados. Si tú quieres tener en este mismo alojamiento, quieres tener en vez de una página web, quieres tener otra página web, por ejemplo, tienes otro proyecto, bueno, pues se permite que tengas más dominios dentro del mismo plan de hosting. Y luego, bueno, la instalación de WordPress es muy sencilla, ¿vale? Porque ya están preparados para que lo puedas instalar fácil. Pero si tienes dudas o necesitas ayuda, te puedes mirar en mi blog, tienes un curso gratuito de WordPress donde te explico cómo se contrata el hosting y dominio y se hace la instalación de WordPress. En este caso, los ejemplos que tienes en vídeo es en el caso de que lo contratarás en WebEmpresa. Y luego, bueno, lo que tiene muy importante este hosting es que tienes 30 días para que te devuelvan el dinero si no estás convencido. Como veis, este hosting y el hosting de Rayola Networks dan muy buen servicio, tienen protecciones anti-hackeo, porque hoy es fundamental que si tienes una página en internet tengas, la tengas bien, bien asegurada, ¿no? Porque cada día sabes que hay cantidad de ataques a páginas web. Piensa que estos ataques no son ataques que van para ti expresamente, son robots que lanzan a internet buscando vulnerabilidades. Y da igual si eres la Coca-Cola o Pepito Pérez. Si encuentran una vulnerabilidad, pues te pueden fastidiar la web. Nunca estarás protegido del todo, ¿no? Por eso yo te aconsejo que además de que contrates un buen hosting, tú aparte tengas tus copias de seguridad, más algún otro plugin de seguridad frente a ataques. Pero bueno, este no es el tema ahora. Ya lo hablaremos en otra ocasión. Entonces, bueno, en las notas del programa te he dejado los enlaces de WebEmpresa y de Rayola Networks para que te los mires y si te interesa contratarlos, pues ahí lo tienes. Bueno, pues yo con esto yo creo que ya hemos hecho un resumen importante de lo que es el hosting. Bueno, pues ahora hablaremos un poco de lo que son los nombres de dominio. El nombre de dominio es el nombre que le vas a dar a tu web. Vendría a ser la tarjeta de presentación en internet. En esto de los nombres de dominio, bueno, hay gustos para todo. Pero bueno, yo te sugiero que sea un nombre que se pueda recordar. Y si es el caso, que con el nombre se intuya también a qué te dedicas y de qué va tu página web. Pero bueno, deberías de plantearte el nombre personal en caso de que tú quieras potenciar tu marca personal y ser referente en tu nicho de mercado. En mi blog tienes un artículo que puede complementar este podcast, que ahí te explico un poco cómo elegir un buen nombre de dominio. Pero bueno, yo te voy a hacer aquí un pequeño resumen para dejar los conceptos un poco claros. Para hacer una aclaración, tendríamos que coger, podríamos diferenciar los dominios en tres categorías. Sería el dominio de marca, que sería pues la marca de tu empresa o la marca de un producto, eso sería una marca. Tendríamos un dominio con marca personal, ese sería tu nombre y el primer apellido. Y luego tendríamos el dominio que incluye la palabra clave dentro del mismo dominio, como podría ser, por ejemplo, floresdeprimavera.com. Entonces, ¿qué te aconsejo yo en un nombre de dominio? Primero, que sea un nombre corto o lo más corto, con lo más corto posible. Si es el nombre de una marca, pues piensa que se pueda recordar fácilmente. Luego, que no pongas guiones en los nombres. Por ejemplo, hosting-medio-dominio.com. Mejor también que no contengan números. Ojo con poner marcas registradas en el nombre de dominio. Investiga un poquito si no quieres meterte en problemas. Entonces, bueno, una vez que tú hayas llegado a escoger tu nombre de dominio, debes de pensar en qué extensión le vas a dar. Es mejor siempre una extensión genérica, que son extensiones que no se ajustan a ningún país en particular, como son las extensiones .com. Pero, por ejemplo, muchas veces el .com está muy, muy cubierto, depende para qué lo quieras. Entonces, si no está libre, puedes escoger la .net o la .org. También, si la extensión .com está acogida y te interesa mucho por el motivo que sea, puedes buscar variaciones con el nombre este de dominio. ¿Vale? Normalmente, cuando tú vas a registrar un dominio en un proveedor de dominios, si el dominio se está ocupado, te da unas opciones para contratar otros dominios que van parecidos al nombre que tú has dado. Vamos a poner un ejemplo. Si tú quieres contratar floresdeprimavera.com y estuviese registrado, pues igual te dan las opciones de decir, bueno, pues puedes contratar floresdeprimaveraweb.com o floresdeprimaveraonline.com. Aunque ahora con los nuevos dominios también puedes coger floresdeprimavera.online. Luego, si tenemos un proyecto que está localizado en un país como, por ejemplo, España, porque tenemos un servicio técnico de lavadoras, podemos escoger un dominio territorial, que sería el .es en el caso de España. Yo te aconsejaría que, aparte, cuando si vas a contratar el dominio, el .com, yo te aconsejaría que, si te puedes permitir, por el coste que tiene el nombre de dominio, coger el .net y, por ejemplo, el .es, que es para España, aunque no los vayas a utilizar, los puedes comprar y tenerlos, son para ti. Y esto es una manera de que, bueno, que no se te vaya a colar alguien con este mismo nombre y con otra extensión de estas más conocidas y te pueda hacer la puñeta, ¿vale? Pero bueno, esto es algo que cada uno ahí puede elegir lo que quiera. Luego, bueno, cuando tú vas a contratar, normalmente cuando tú contratas el hosting, a la vez también puedes contratar en la misma empresa de alojamiento el nombre de dominio, pero tampoco tienes por qué hacerlo. Tú a veces puedes conseguir un nombre de dominio porque hay una oferta muy buena en otra web de contratación de dominios y el hosting lo tienes en otro sitio. Entonces, lo único que se complicará un poco si el hosting lo coges en un sitio y el dominio lo coges en otro, porque, bueno, tienes que direccionar el dominio que apunte al hosting. Bueno, esto es algo que, en todo caso, también en el servicio técnico te aclararían si tienes alguna duda de cómo se hace. Pero bueno, eso es un pequeño inconveniente, pero nada más. Y luego, los nombres de dominio, para que te hagas una idea los costes que tienen el primer año, pues suelen ser que hacen oferta siempre el primer año y te puede salir un .com, te puede salir por unos 6 euros, ahora no recuerdo muy bien, pero creo que unos 6 euros, y cuando renuevas, pues te puede costar el doble, a lo mejor 12 o 10. Esto para los dominios genéricos y territoriales. Luego han salido un montón de nuevos dominios. Y cada día van saliendo cada 2x3. Ahora tenemos el punto tienda, el punto abogado, el punto Madrid, el punto Barcelona, el punto casa. Bueno, es interminable. Entonces, para estos dominios nuevos que han salido, el precio depende mucho también de la extensión. Pero son dominios que pican más, ¿no? O sea, el precio ya es otra cosa. Creo que van en torno, por lo que yo he andado mirando, en torno a unos 20 euros en adelante. Pero claro, también depende de para qué lo quieras. Si, por ejemplo, tú eres un abogado, pues te puede interesar tener un dominio pepitoperez.abogado. Con lo cual, yo pienso que igual pagando 35 euros que te pidan, no lo sé lo que vale el punto abogado, pero si vale 35 euros, bueno, pues si lo tienes que pagar, tienes tu dominio con tu extensión, ¿no? Si tienes, por ejemplo, una tienda de objetos de regalo, pues puedes cogerte el dominio pues objetosderegalo.tienda. El dominio .tienda creo que lo miré y estaba en unos 35 euros. Bueno, pues como ves, hay gusto para todos y ves que los precios también son bastante, bastante diferentes. Bueno, pues después de este repaso que hemos hecho, te dejaré en las notas del programa diferentes enlaces a páginas de contratación de dominios, que creo que son interesantes para que te las mires. Pero bueno, recuerda que si contratas el hosting, normalmente te regalan el dominio el primer año. Mírate las empresas de alojamiento que te he comentado y escoge la que más te convenga. Pues después de hecho este repaso general a estos conceptos, que a veces no están claros del todo, pero bueno, como he dicho al principio, que lo considero de suma importancia para que empieces con un buen pie en tu negocio en Internet. Espero no haberte liado más de la cuenta, porque entiendo que en los comienzos es un poco confuso, pero bueno, te tienes que ir acostumbrando a esta terminología. Entonces, bueno, para ir acabando, cualquier cosa o duda que tengas, me puedes escribir a contacto@josemiguelgarcia.net y te aclararé las dudas que puedas tener. También te puedes pasar por mi blog, josemiguelgarcia.net, donde encontrarás más artículos de tu interés y un curso gratuito de WordPress, donde te enseño además cómo se contrata un hosting y dominio. Bueno, ahora solo me queda que te suscribas al podcast y si te ha gustado, te pido el favor de que me hagas una valoración de 5 estrellas en iTunes, que solo te puede llevar un momentín y a mí me va a ayudar muchísimo a tirar para adelante este proyecto y así poder ayudar a otros emprendedores digitales como tú. Muchas gracias y te espero en el próximo episodio, en el que traigo un invitado muy especial.